Vamos a Getafe con la cuenta 123 del Banco Santander, que te da un 3% de interés para saldos de más de 3.000 euros y hasta 15.000 euros indefinidamente. Y además recibirás una acción del Santander al contratar la cuenta 123 y cumplir sus condiciones. Condiciones y oportunidades en Getafe, Alejandro Romero. La oportunidad que ha tenido el Getafe en las botas de Sarabia. La llegada de Sarabia por dentro buscando la frontal, el disparo abajo cruzado y la mano providencial magnífica de Oblak para enviar la pelota a córner. Uno el disparo, dos la parada de Oblak, tres el gol que no llegó. La gran oportunidad para el Getafe con ese marcador. Getafe 0, Atlético de Madrid 1, la cuenta 1-2-3 del Santander. Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones, ganarás un 3% de interés por tu dinero. Para saldos diarios de más de 3.000 euros y hasta 15.000 euros. Cuenta 123 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123.